Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 13 de enero a las 20:30 se presentará la agrupación Rose y el Arma Descendida en el Patio de Comedias en Quito. El grupo interpretará un repertorio de temas de rock, blues, funk y experimental de bandas norteamericanas y latinoamericanas. La agrupación está integrada por Rose Regalado, Oscar Calderón y Felipe García. Internacionales. Santiago de Chile. El proyecto cultural estatal Santiago es Mío se desarrolla entre enero y febrero próximo en la región metropolitana de Santiago de Chile. El proyecto contiene tres componentes fundamentales que son redes, centros culturales, gestión cultural e identidad regional y formación de audiencias. Según el Ejecutivo, esta iniciativa busca promover la planificación y ejecución de una adecuada programación cultural y patrimonial en barrios y comunas del país, facilitando el encuentro con una oferta cultural de calidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.